La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas amigos a este su programa Panóptico Social aquí en UAM Radio 94.1. Mi nombre es Luis Eric y vamos a comenzar con este programa porque vamos a hablar, estamos muy ilusionados de tratar este tema que es de literatura y política. Te doy la bienvenida, Esteban Rodríguez. Hola, muchas gracias Luis Eric. Les damos también la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Es muy grato tenerlos de nuevo acá en este segundo programa de esta aventura que se llama Panóptico Social. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, como bien decía ya Luis Eric, es muy pues emocionante para nosotros porque también hemos estado de cerca y hemos participado en algunas cosas relacionadas con el tema de la política y la literatura. Dos disciplinas que pienso yo van de la mano, pero bueno, más adelante vamos a hablar con nuestros expertos y ellos ya nos dirán si pasa esta premisa o no, Luis Erika. Así es para nosotros muy importante platicar sobre estos temas, sobre todo porque generan esa curiosidad, y los invitamos a que ustedes estén pendientes porque todos los elementos que mencionemos los vamos a tener a mayor detalle en nuestra página, que es panopticosocial.com. Entonces, si ustedes pierden en algún momento dado la referencia o algo, les recomiendo que ustedes visiten la página y ahí pueden encontrar cada uno de los detalles. Pero bueno, para esta ocasión, como cada uno de los programas, tenemos dos invitados. Estamos con el doctor Saúl Jerónimo. Él es profesor investigador del Departamento de Humanidades y actualmente está en la coordinación de publicaciones aquí en la unidad Azcapotzalco de la UAM. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por invitarme y por participar en este evento. Y bueno, también está con nosotros el maestro Gonzalo Farrera. Él es profesor de la Unidad Iztapalapa de la UAM. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un placer colaborar con Panóptico Social. Bien, pues me gustaría hacer un primer planteamiento como punto de partida. Tengo la idea de que la literatura y la política siempre han ido muy de la mano. Obviamente en algunas ocasiones podemos ver esta consolidación de estas dos disciplinas en una obra literaria, otras veces no tanto, pero me gusta pensar esta consideración que hacen algunos estudiosos del tema acerca de ver hasta cierto punto a la literatura y a la política como una válvula de escape, como un canal de comunicación, como un canal de crítica, que es tal vez la que tuvo la sociedad durante mucho tiempo, al ser una manera más, hasta cierto punto, lúdica de estar manifestando las inquietudes y las inconformidades de dicha sociedad. No sé tú qué opines acerca de esta premisa, Gonzalo. Mira, Esteban, lo importante de la dicotomía de la literatura y política es que, al ser los seres humanos seres gregarios, empieza a darse una dinámica muy interesante debido a el tracto político en sí, y obviamente la literatura se fue convirtiendo en un testigo de este tipo de cuestiones, y lo vamos a ver sobre todo en el mundo griego, ¿no? Que a través de la sátira y de la comedia se plasmaba lo que sucedía en las ágoras griegas, ¿no? Entonces, tenemos este primer antecedente que nos permite entender cómo se va fusionando, y sobre todo, algo que nos va a llamar mucho la atención es entender también al escritor como un militante, ¿no? Hay obras clásicas que nos permiten entender cómo cada autor va a reflejar la cosmovisión y particularidades de una determinada cultura política, y eso nos ayuda a entender realmente, o a veces nosotros desde el punto de vista de las ciencias sociales queremos ver un sentido tremendamente positivista, y obviamente el único que puede tener esto es el literato, ¿no? De darnos ejemplos verídicos de cómo se da el poder. Sí, sin duda interesante. Y en ese sentido, doctor Saúl, ¿cómo usted empieza a vislumbrar estos dos lenguajes que empiezan a dialogar, ¿no? El lenguaje político, por un lado, el lenguaje literario, que sin duda tienen puntos de encuentro. Me gustaría tal vez sabiendo sus conocimientos y su formación, que nos hablara un poquito de lo que sucedió en México. Si quiere, podemos partir desde el siglo XIX y hacer pues una pequeña fotografía y darnos a conocer qué era lo que pasaba en esos momentos con respecto a estas dos disciplinas, doctor. Bueno, quisiera primero mencionar que la literatura es un tipo de lenguaje, un tipo de género discursivo que abarca la vida misma, digamos, abarca prácticamente todos los aspectos de la vida y que en ese sentido la política es un aspecto más de las muchas cosas que se pueden ver y analizar a través de la literatura. La literatura a veces puede ser reflejo de la realidad, a veces puede ser un discurso prospectivo, ¿no?, que levanta expectativas, a veces puede ser un tipo de discurso partidario, efectivamente, en un momento dado puede tomarse partido hacia algún lado, hacia otro, a veces puede ser estrictamente personal y ahondar fuertemente en cuestiones que tienen que ver con lo político, digamos. Hay otras veces que tiende a ser probablemente evasivo de la realidad y que también tiene que ver muchas veces con el contexto en el que se escribe. Y a veces también la literatura tiene que ver con la recepción, es decir, quién lee, quién recibe ese discurso, quién lo puede palpar de alguna manera, y a veces las intenciones del literato no son las mismas, ¿no?, o no corresponden a la lectura, digamos. Los lectores tienen el derecho a rehacer ese discurso, a irlo construyendo de maneras distintas. Entonces, ¿qué implica eso? Que la literatura tiene muchas formas de ver la realidad y a la vez se puede ir reconstruyendo todo el tiempo ese discurso. Probablemente no es lo mismo leer a Rivapalacio, ¿no?, del siglo XIX mexicano, en su libro aquel, por ejemplo, de Monja Casada, Virgen y Mártir, ¿no?, que lo va a hacer con documentos del Archivo General de la Nación y con los acervos de lo que era el Archivo de la Inquisición, a en el siglo XIX, que se escribe en un contexto de fuerte lucha ideológica contra un grupo de conservadores, a leerlo en el siglo XXI, donde se ve en otro contexto totalmente distinto. Ya no es ese enfrentamiento tan fuerte entre liberales y conservadores, y se pueden observar muchas otras cosas, ¿no? Se puede observar cómo se construye una sociedad, los roles de género, se pueden observar los diversos roles que juega la literatura en el tiempo, la literatura incluso como instrumento político. En ese caso muy en concreto, por ejemplo, Rivapalacio va a ser casi una caricatura de lo que fue la Inquisición en la época colonial para mostrar que era una época negra, oscura, y que era de alguna manera el liberalismo quien abría la nueva situación política en el país. En ese contexto va a ser muy importante porque para la gente que no vivió en la colonia, que busca alguna referencia sobre lo que significó la colonia, el referente va a ser esa obra literaria. Por ejemplo, esa obra literaria es prácticamente nuestro primer bestseller del siglo XIX. Se publicaba por entregas y el periódico La Orquesta, que es el periódico que lo publicaba, editaba 30.000 ejemplares, que era una cantidad enorme para el siglo XIX. Y no solo eso, sino que además ese libro se leía en voz alta en muchos lugares públicos, a veces en las cantinas, a veces en algunos cafés, en una serie de lugares. Entonces tenía un impacto muy fuerte. Y en el imaginario de la gente, ¿no?, en el imaginario de la gente, lo que quedó claro es que la Inquisición era una institución que quemaba a la gente, que la torturaba, que etcétera, etcétera. Y eso representaba dos cosas: la época colonial oscura y a los conservadores. El efecto político, por ejemplo, de ese texto va a ser muy, muy fuerte. Ahora, ¿eso tiene que ver con la realidad? No, eso tiene que ver con un imaginario que se va construyendo a partir de un interés político y que va a tener un efecto muy fuerte en los lectores, que siglos después se va a seguir observando ese efecto que genera la literatura, por ejemplo. Entonces, creo que estamos ante dos tipos de discurso que se cruzan, pero que se pueden cruzar incluso de maneras muy extrañas, digamos, se pueden como trenzar y imbricar muy complejamente. Bien, en esta parte que nos presenta el doctor Saúl, a mí me surge esta pregunta que va en relación de que ya platicaba que en este momento histórico de México, en el siglo XIX, se distribuían muchas copias, pero en realidad, ¿cuál era el sector de la sociedad al cual le estaban hablando? Y sobre todo, este tipo de publicaciones, ¿sobre qué influía para mejorar la situación o hacer algún cambio dentro de la actividad política, Gonzalo? Mira, yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos que entender de la literatura y de la política es ir generando en ciertos elementos conciencia en el pueblo en la manera que ejerce el poder, ¿no? Si nosotros vemos la evolución de la propia literatura mexicana, lo que nos han dejado los autores es ir plasmando ciertos momentos históricos de cómo se piensa y cómo se concibe el poder a tener una particular situación, ¿no? La manera de retener el poder por parte de las autoridades, ¿no? Esto es muy importante porque a pesar de que en esas épocas había un grado de analfabetismo tremendo, la poca gente que llegaba a leer generaba elementos de conciencia muy interesantes y obviamente criticaban de una manera indirecta al régimen. Y esto es un paso de avanzada. ¿Por qué? Porque va a ir generando elementos muy interesantes en cada generación que se lee pautas importantes. A mí se me viene a la mente un poco, mucho más cercano a nosotros, el trabajo de José Revueltas, ¿no? A mí, mi libro favorito del profesor Revueltas es El proletariado sin cabeza. Prácticamente vio el futuro de México 30 años después. Entonces, el papel de literato es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque aprende a plasmar la realidad social e incluso la proyecta. Entonces, esto nos permite entender a las nuevas generaciones cómo se ha ido construyendo la historia política de nuestro país. Claro, porque para llegar a tanta gente y justo generar esta parte de conciencia política, seguramente tiene los autores diversos métodos para poder llegar a varios sectores de la población. A mí me gustaría conocer cuáles son los géneros o qué tipo de literatura es la que se estaba produciendo para poder llegar a la gran mayoría de la población, doctor Saúl Jerónimo. Sin duda los autores eligen con mucho cuidado el tipo de género discursivo que van a utilizar. Efectivamente, por ejemplo, en el siglo XIX, la mayoría escriben en varios formatos y utilizan diversos medios para difundir. Me gustaría empezar, por ejemplo, hay unos que utilizan la prensa para discutir determinado tipo de temas. Otros que están discutiendo a través de una serie de libros especializados. El caso de Riva Palacio, por ejemplo, es muy claro. En un momento dado, por ejemplo, él le toca participar en la elaboración de obras de carácter histórico y el discurso es totalmente distinto. Cuando trabaja como periodista es otro discurso y cuando trabaja como político también plantea otro discurso. Entonces, creo que podríamos hablar de una gama de posibilidades y en esa medida podríamos en un momento dado seguirlos. Claro, porque ahorita tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a ir retomando y vamos a seguir construyendo estos géneros que se hacen presentes en la literatura y que vienen a impactar directamente en la política. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Panóptico Social. Están escuchando UAM Radio en el 94.1. Panóptico Social preguntó a la comunidad universitaria sobre literatura y política. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué libros te han dejado un mensaje político? Principalmente El Estado y la Revolución de Lenin, porque es como mi corriente ideológica. Entonces, si yo tuviera que elegir un libro que marcó como mi ideología política, El Estado y la Revolución de Lenin. Materialismo histórico, de Plejánov, también ha marcado mucho como mi ideología política, ¿no? Pequeños actos de desobediencia civil. Pues es una recopilación como de artículos de periódico que hizo, el autor no lo recuerdo, pero relata como pequeños sucesos en la historia política de México, sobre presidentes de México igual, o sobre movimientos sociales que causaron como un poco de influencia en México. El de Mal de Amores, de Ángeles Mastretta. En realidad habla sobre la revolución en México, pero visto desde otro punto de vista. Era una familia adinerada, pues su familia está metida en la política y en el movimiento revolucionario de la época, y entonces pues ven más como desde afuera, cómo afecta a las personas pobres. El novio de la protagonista se va a... es periodista y se va a Estados Unidos y es perseguido y bueno, es... La Reina del Sur, de una mujer que era novia de un narco y pues lo matan, y entonces ella se ve envuelta en que también la van a matar y empieza a huir del narco, y pues das cuenta cómo funciona la relación entre la política y el narco en México. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Hola, actualmente estoy leyendo el libro del mundo de Sofía. Este libro trata de una chica a la que le empiezan a llegar correos a su casa de un profesor de filosofía. Ella acepta tomar el curso y empieza a leer las cartas que ese profesor le manda. Empieza a redactar la filosofía desde tiempos muy antiguos, y ella, por curiosidad, quiere saber quién es el que le manda las cartas, empieza a investigar sobre la filosofía. Me gustan las novelas históricas, estoy leyendo, la historia de Aníbal Barca. Aníbal Barca hizo un atentado contra Roma, fue el que más lejos ha llegado a tumbarla, a los romanos. Tuvo en su poder toda Hispania, y la verdad es que perdió, bueno, nos dice en esta novela que perdió su guerra contra Roma, porque en el Senado cartaginés había mucha corrupción. Psicología del niño no querido, algo así. Te explica básicamente de dónde vienen los traumas de todos los adultos de la infancia, ¿no? O sea, ¿por qué alguien de adulto es así? Pues porque en su infancia no tuvo afecto o cosas así. La raíz de los problemas. El último dragón. Apenas lo estoy comenzando, pero se trata de un pueblo que a base de dos asesinatos que sucedieron en una pequeña aldea, le echan la culpa a otra aldea de que ellos los mandaron a asesinar solamente porque la otra aldea tiene tecnología más avanzada. Es una novela que se llama Una cuenta pendiente, de John Katzenbach, y pues trata acerca de una chica que tenía como una especie de grupo como político que estaba en contra de todo lo que sucedía en el 64 en Estados Unidos. Entonces hacen como una especie de golpe en el lugar, en la ciudad donde viven, e intentan asaltar un banco, pero todo sale mal y terminan matando a como 3 o 4 personas. Pero dos de ellos, que son los protagonistas, logran escapar, mientras que la que es la líder se queda como con todo el cargo de lo que sucedió. Y pues está interesante. Huelgas y partido de masas, de Rosa Luxemburgo. Precisamente habla de las huelgas, cuál es su función, porque, por ejemplo, estando aquí en la universidad, pues es como muy común, ahora que se viene la revisión, escuchas huelga y tú piensas que es nada más así, vámonos a huelga. Entonces Rosa Luxemburgo pues te explica qué es, por qué es importante esta unión de masas, la importancia de un partido. Entonces es como en ese sentido. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Sí. Bien, estamos de regreso, Luis Eric Reynoso y Esteban Rodríguez aquí en Panóptico Social, en UAM Radio, y estamos platicando con el doctor Saúl Jerónimo y con el maestro Gonzalo Farrera acerca de este tema tan apasionante que es la cultura política y la literatura. Acabamos de escuchar ahorita en el corte un sondeo que hicimos. Conocimos un poco acerca de los libros y de las inquietudes que tienen los estudiantes. Yo le preguntaría a Gonzalo, ¿cuáles son estos referentes que muchos de los que nos están escuchando podrían tomar como para involucrarse en este mundo de la literatura relacionado con la política? Bueno, me haces una pregunta bastante compleja y te va a hablar Gonzalo, el lector, ¿no? ¿Cuáles son los libros que me han marcado y que creo que pueden ser bastante útiles para nuestros estudiantes, ¿no? Iniciaría con uno de mis predilectos, Homenaje a Cataluña, de George Orwell, ¿no? Donde narra un poco cuál es su visión acerca de la guerra civil y el atropello que sufre el pueblo catalán con Franco. Incluso ese hecho lo puede relacionar ahora con la consulta que se viene soberanista de Cataluña. Entonces, nos ayuda mucho a entender el problema de la identidad cultural del pueblo catalán y de lo que incluso podría entenderse filosóficamente el anarquismo de aquella región del mundo, ¿no? Otro texto que me gusta mucho es de un premio Nobel alemán, Heinrich Böll, Leer para rebelarse. Es un texto que ayuda a entender a los jóvenes el por qué tienen que generar una conciencia importante y a rechazar el nazismo, ¿no? Böll toma el estandarte de nunca más debe de pasar esto, y obviamente la propia historia política de Alemania nos hace entender las atrocidades de los crímenes de guerra, que en sus demás obras nos puede ir ilustrando. Otro también, para no salirnos de Alemania, Austria, a Herta Müller, está también premio Nobel, en sus Historias de la Seda nos habla un poco cuál fue la experiencia que les tocó vivir bajo el comunismo, ¿no? Y esto ilustra la visión del ser humano frente al poder omnímodo del Estado, ¿no? Y la manera de opresión. Entonces, todos estos ejemplos nos pueden servir mucho a los estudiantes a ir relacionando problemas contemporáneos. Otro, para acercarnos a América Latina, Antonio Skármeta, por ejemplo, en esta famosa obra que habla acerca de Neruda, nos habla su percepción como exiliado chileno allá en Alemania. En un país como el nuestro, ¿no? Un país como México, donde, pues bueno, el promedio de lectura más o menos es de medio libro al año por persona, ¿cuáles han sido tal vez las obras que más han trascendido, que más importancia han tenido desde su perspectiva, que tienen que conjugar estos dos elementos, obviamente, ¿no? El de la literatura, pero también el de la política. ¿Cómo ha sido esta literatura política recibida y qué impacto pudo tener o puede tener hoy en día en un país con esas características ya descritas, donde pues no habemos muchos lectores, doctor? Bueno, primero me gustaría decir que el asunto de los lectores también es un asunto estrictamente sectorial. Digamos, hay, efectivamente, si hacemos el promedio entre los 120 millones de habitantes que somos en el país, habrá, digamos, un promedio muy bajo de lectura, sobre todo, bueno, porque tenemos un 10% de personas que todavía son analfabetas, que tenemos otro 10% de personas que hablan lenguas indígenas y que no están familiarizadas quizá con algunos aspectos de la literatura, aunque hay algunos que leen literatura en sus propios idiomas. Y por el otro lado, bueno, que hay un porcentaje muy grande de personas que por su condición económica difícilmente pueden acceder a otro tipo de obras que no sean propiamente los libros de texto. Entonces creo que estas cifras, ¿no?, de bajos promedios de lectura habría que revisarlas. En un ejercicio que se hizo aquí en la UAM Azcapotzalco, preguntándole a los estudiantes sobre cuáles eran sus lecturas, era muy interesante porque los estudiantes diferenciaban claramente entre las lecturas que son propiamente escolares y las que leían por gusto. Y no recuerdo exactamente, pero eran como 5 o 6 libros, cuando menos por año, de cada uno de los alumnos, lo cual quiere decir que efectivamente hay sectores donde la gente lee más. Y por el otro lado, el que ahora una cantidad importante de libros estén en versión electrónica y se puedan bajar a los dispositivos de celulares, iPad o demás, también ha acercado a mucha gente a la literatura, porque además hay muchos libros que son gratuitos, sobre todo los de autores europeos o de que manejaban algunas editoriales europeas, porque allá se está dando una reserva de 70 años a los derechos de autor y a partir de ahí ya quedan libres. Entonces, por ejemplo, hay una serie de espacios donde puedes leer textos, por ejemplo, toda la literatura anarquista la puedes leer prácticamente gratuita, y hay una serie de páginas especializadas que lo están vendiendo, por ejemplo, distribuyendo Blue Rider, que es una aplicación para iPad y iPhone. Hay una cantidad de importante de literatura universal y literatura europea fundamentalmente, que se está distribuyendo de manera gratuita. Por el otro lado, también creo que la lectura política de la literatura tiene que ver con el momento de recepción, lo que yo decía hace rato. Hay literatura, como mencionaba Gonzalo, por ejemplo, muy, muy claramente relacionada con la política, como los trabajos de Boll, ¿no? De Heinrich Boll, Tren Llegó Puntual, Villar a las 9:30, Retrato de Grupo con Señora, en fin, todos ellos, que tienen que ver con esta situación de la posguerra en Alemania y de cómo una sociedad trata de alguna manera de reorganizar su vida después de estos momentos, después de lo que fue el nazismo. Y hay críticas muy fuertes tanto a la sociedad como al gobierno, como al ejército, en fin, es un tipo de literatura muy especial. Pero, por ejemplo, incluso la literatura de ciencia ficción, por ejemplo, como los textos de Isaac Asimov, ¿no?, se pueden leer también con una lectura política muy claramente definida. Incluso sus cuentos cortos pueden ser leídos de esa manera. Por eso, incluso, el realismo mágico latinoamericano, ¿no? Obviamente García Márquez, en fin, una serie de personajes que están ligados a la vida social. Y si uno no tuviera como esos referentes de lo que han significado las dictaduras, de lo que ha significado los espacios latinoamericanos, digamos, y su vida cotidiana que está relacionada con lo político, a lo mejor uno lo podría leer casi como una especie de literatura fantástica, romántica, pero no, tiene un fuerte trasfondo, y todo eso también depende de cuál es el bagaje cultural de quien esté leyendo, ¿no? Entonces puede retraducir muchas cosas o puede reinterpretarlas de muchas maneras. Entonces, a mí me parece que en la medida en que podamos ahora nosotros ir construyendo estos espacios donde la gente se identifique con la lectura, pueda leer claves de la literatura o cosas muy, muy concretas, ¿no? Como Piedra de Sol de Octavio Paz, que es claramente una interpretación histórico-político-literaria, ¿no?, del pasado mexicano, pues nos sirve claramente para ver cómo funcionaban determinadas cosas, o Ya no en llamas, ¿no? Una gran cantidad, o los errores de Revueltas, en fin, podemos tener una gama impresionante. Por ejemplo, los errores, es una discusión sobre el estalinismo al interior del Partido Comunista, ¿no? Mexicano, y que abre una polémica bien fuerte en ese momento y terminan expulsando a revueltas de el Partido Comunista, ¿no? Entonces, como esas, hay muchas otras cosas que los lectores van reinterpretando en su tiempo. Y me refiero, por ejemplo, a esta forma en que cada lector reconstruye, arma su propio stand de lecturas. Hace muy poquito en Facebook había una propuesta de que pusieras como los 10 libros que más te han gustado, que más te han marcado, o y que explicaras por qué. Y entonces era bien interesante ver los listados, ¿no? Es más, yo así de muchos de mis amigos, pocos vi que coincidieran, digamos, en algunas obras, ¿no? De pronto, 100 años de soledad o Amor en tiempos del cólera, de pronto era como muy... Pero de ahí había una gama tan grande, ¿no? No sé, de pronto alguien decía, Kafka, ¿no? Y El castillo y El proceso y tal, y una serie de obras que en otros listados no aparecían para nada. Por el otro lado también hay un crecimiento muy fuerte de un tipo de literatura comercial que está hecha como con una especie de estándar, de esta literatura sobre vampiros y demás, que es como la nueva literatura como romántica que hubo en algún momento y que era como usada como para las grandes masas. Pero yo aún ahí, en esa literatura, con una lectura crítica, también se pueden aprender cosas, ¿no? Claro, estos géneros nuevos también aportan mucho. A mí parece muy atractivo, sobre todo la parte de la ciencia ficción, que incluso ha visto hacia el futuro. Y luego este género de las distopías, que han tratado de plantear escenarios catastróficos en muchos de estos casos, de lo que puede llegar a ser la sociedad, hacia dónde puede ir la humanidad como un conjunto. Y a partir de eso, creo que ha llamado mucho la atención de los jóvenes con estas lecturas nuevas, estos géneros ahí que han tomado mucha importancia y mucha relevancia entre, sobre todo, pues, en los lectores más jóvenes. Pero de manera de la cual podemos observar algunas de estas críticas, yo te preguntaría, Gonzalo, ¿cuáles crees que sean, pues, las aportaciones que nos dejan este tipo de historias? ¿Qué tipo de, pues, no sé, advertencias o de posibles escenarios que nos plantean? ¿De qué manera pueden aportar hacia la conformación de una cultura política? Y sobre todo, si nos está advirtiendo o si va a llegar algún momento, ¿cuál es tu lectura acerca de este tipo de géneros literarios? Mira, Luceric, yo creo que una de las cuestiones más interesantes acerca de la propia literatura es entender el metalenguaje del autor. Y cuando nosotros tratamos de traducir el metalenguaje del autor, vamos a tratar de darle una importante interpretación y un sentido a las palabras, y obviamente esto se va a generar con el referente del contexto social. Mira, hay una obra en particular que se da en la etapa de la Revolución de Martín Luis Guzmán acerca de la Silla del Águila, y años posteriores el propio Carlos Fuentes retoma ese mito y nos ofrece una obra allá por el año 2000 que critica. Incluso la propia obra habla de un México allá en el 2020 donde Estados Unidos sigue dominando al país, un partido sigue siendo hegemónico. Entonces yo creo que los autores nos ofrecen un poco su propia visión de cómo va a girar este eje del propio poder en nuestro país, ¿no? Y obviamente en este caso, de esta línea que te menciono, pues ¿quién va a ocupar la silla presidencial, ¿no? O sea, el mito revolucionario, que incluso algo que con mis alumnos los platico les da mucha risa, que la gente de Zapata creía que la silla presidencial era una silla de montar, ¿no? Y la literatura es la única que te puede ofrecer este tipo de datos que te van a dar mucha risa y te ilustran cómo se concebía el poder por parte de los revolucionarios. Bien, pues vamos a hacer una pausa, porque cuando regresemos todavía tenemos algunos anuncios que comentarles, y sobre todo que estén pendientes de cada uno de los libros que estamos mencionando, porque ustedes pueden consultar a detalle todos los que se han mencionado en este programa en panopticosocial.com. Regresamos en un momento. La recomendación de esta semana es Madrugando Amanece.

Bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social, en esta ocasión hablando sobre literatura y política. Y antes de continuar, a mí me gustaría que vayan a panópticosocial.com y ahí van a tener algunos libros que vamos a poner para descargar. Entonces, le queremos agradecer al maestro Gonzalo que nos facilitó algunos de estos libros que vamos a poner ahí. Pueden estar pendientes para que puedan pues tener este acercamiento con la lectura. Y bueno, Esteban, pues también queremos invitarlos a que entren a nuestras redes sociales. Claro, sí, nos encuentran como Panóptico Social. Ahí nada más necesitan googlear Panóptico Social y aparecemos prácticamente en todas con ese nombre. Y bueno, ya para entrar en este último bloque, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los dos. En este contexto global, en este contexto posmoderno, en este contexto contemporáneo, en donde se tiene un completo desencanto a la política, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿qué tanto piensan ustedes dos que eso está influyendo a dos cosas? Primero, a la generación de nuevos textos que tengan una carga política, es decir, estas novelas políticas de las que hace un momento nos comentaba Gonzalo, y por otro, ¿qué tanto los jóvenes estarían o están interesados en buscar ese tipo de literatura? Es decir, si hay una novela que tiene claras tendencias a estar hablando de un régimen, por ejemplo, de una dictadura, de un partido hegemónico, ¿qué tanto le llegaría a interesar a un joven la historia y si se está dando actualmente? Yo creo que además de esta cuestión de la cultura de masas, como lo referías, Esteban, un hecho que es relevante es también, y obviamente para pérdida de la humanidad, que muchos de estos autores han ido falleciendo y se ha venido un boom muy importante. Por ejemplo, en el caso de la muerte de García Márquez hace poquito, se vino un boom muy interesante de releer al autor, de pensarlo, la propia celebración de Octavio Paz. Entonces yo creo que es una coyuntura muy importante para que la gente joven aprenda a ver qué dijeron estas personas y que obviamente le puedan dar una lectura en nuestros tiempos. Hay una obra que no es precisamente que escribió García Márquez, que se llama Yo no vengo a decir un discurso, pero tiene un mensaje político abrumador acerca de la manera en que se ha hecho el poder en América Latina. Nos ofrece una anécdota preciosa del dictador Trujillo, García Márquez, donde dice que al hombre lo velaron en la silla presidencial con su traje de gala. Entonces eso nos da una referencia de cuál es la idea del poder en nuestro continente. Doctor, ¿qué nos quisiera comentar acerca de esto? Yo confío más en el lector y en la interpretación que el lector hace de las lecturas que tiene en las manos o de las lecturas que está revisando. Eso, como decía hace un momento, quiere decir que prácticamente cualquier obra puede ser interpretable en términos políticos. Por ejemplo, hoy en día está muy en boga la literatura relacionada con el narcotráfico y la literatura relacionada con la violencia. Y todo eso tiene claramente una traducción estrictamente hablando política. Es decir, el sistema político no está funcionando y entonces por eso tenemos estas bandas y por eso tenemos estos personajes y tenemos a la Reina del Sur y tenemos una serie de personajes que de pronto incluso que quedan rebasados por la realidad. Quizá un ejemplo interesante es toda esta literatura que se hizo sobre los narcotraficantes sinaloenses y que hoy en día de pronto vemos que sus imperios, sus maneras de manejar las cosas están por encima de lo que casi cualquier literato se pudo haber imaginado. Ahora, esa lectura se puede leer casi como un libro de aventuras, ¿no? De muertos y heridos y etcétera, etcétera. O como una literatura de un personaje en particular. O se puede leer completamente como un lenguaje estrictamente político. Entonces creo que no se necesita hacer necesariamente literatura con esa orientación estrictamente política. Es decir, quien le da la lectura política es el lector. Porque a veces la literatura que se hace con esos fines estrictamente políticos termina siendo un panfleto y la gente dice, no, yo para leer eso mejor leo un discurso político, mejor oigo a Peña Nieto o a López Obrador, ¿no? No, para leer literatura, la literatura te tiene que emocionar y te tiene que llevar hacia alguna parte Y eso me parece que es muy importante porque la gente lo va descubriendo. Hoy en día incluso quisiera comentar nada más en términos generales que hay otros géneros que no son estrictamente texto. Tenemos toda la novela gráfica que hoy en día se ha convertido en un género muy importante y muy consultado por los jóvenes. Muy leído porque es un lenguaje fácil, sencillo, visual, ¿no? Muy acostumbrados a las nuevas tecnologías, pero esa literatura de la novela gráfica es importante, sobre todo en Estados Unidos, a partir más o menos de los años 60. De los 60 para acá, ha habido incluso varias obras prácticamente clásicas, ¿no? Desde los cómics que conocemos todos hasta Sin City y una serie de textos que han sido verdaderamente pilares en la construcción de este tipo de literatura, de lenguajes y de interpretación de lo que la gente está viendo en la literatura. Entonces yo creo que los jóvenes van a encontrar o encuentran a veces más significados quizá que los que el propio autor les quiso dar, ¿no? Entonces yo creo, por eso digo que confío en los lectores y los lectores van a encontrar esos significados. Sí, muy interesante, doctor, porque los formatos creo que sí han facilitado de alguna forma el acceso a la literatura. Si bien es cierto que por tener un dispositivo, un iPad o algo, no vamos a leer más, más bien eso es parte de un hábito, pero tener el acceso mucho más simplificado es algo que eventualmente va a llegar para cambiar las cosas. El libro electrónico ya está aquí para quedarse, es una realidad, porque pues no solamente es ya la novedad, sino que simplemente se está distribuyendo tanto que ha superado a los libros impresos por completo. Entonces, seguramente vamos a ver una tendencia con eso y los nuevos formatos o distintas maneras de contar historias. Eso también llama mucho la atención. Unas narrativas transmedia que no solamente sean a partir del texto, sino que incluyan otros elementos. Creo que eso les va a aportar mucho. Y bueno, este tema desde luego que es muy amplio, pero el tiempo ya se nos está terminando. Entonces quisiéramos ir hacia esta parte de cuál es la distribución, cuáles las actividades que está haciendo, los esfuerzos que por parte de la universidad y desde la dirección de publicaciones se están haciendo para fomentar la lectura. Nosotros sabemos que el año pasado ya tuvieron una primera edición de un festival cultural y feria del libro que fue el Librofest Metropolitano y bueno, que parece ser que para este año viene una nueva edición, doctor Saúl. Sí, estamos ya ahora preparando el Librofest 2015 y tenemos una perspectiva de feria del libro un poco más amplia de lo que habitualmente se ve en estas ferias del libro. Lo estamos complementando con talleres, con cursos, con lecturas específicas, con obras de teatro, con la participación de muy diversas instancias que están interesadas en fomentar la lectura. Nuestros expositores, ahora estamos calculando que habrá más o menos 50, 55 expositores y estamos incluyendo de todo tipo de textos, textos estrictamente académicos, textos de literatura infantil, textos de clásicos de la literatura y las novedades que están sacando las editoriales más importantes del país. Este es un evento que tiene como fin, entre otras cosas, divulgar la producción académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una de las editoriales más importantes del país en términos académicos. La UAM en su conjunto produce aproximadamente unos 180, 190 títulos, novedades por año, lo cual, bueno, es una producción muy importante. Y por el otro lado, tiene un acervo bibliográfico también de mucho nivel. Entonces, para nosotros es muy importante divulgar lo que estamos haciendo y por el otro lado, también fomentar la interacción con todos los otros géneros literarios que no son estrictamente académicos, sino con la literatura, el teatro, las revistas, en fin. Tenemos varios espacios para talleres, por ejemplo, para niños. Hay un espacio de literatura infantil específica, hay una serie de talleres destinados para estos públicos, para irlos acercando a lo que es la literatura, a lo que es la lectura y acompañados, obviamente, algunos casos de cuentacuentos, otros como de monitores que les van a ir enseñando una serie de cosas. Y entonces queremos interesar a toda la comunidad, a toda la zona metropolitana, pero en particular a la zona norte de la Ciudad de México, que poco a poco vayamos construyendo un gran corredor cultural en toda esta región. Claro, porque es un evento que pues no solamente es para los jóvenes, sino que está dirigido para todas las edades, para toda la familia, y sobre todo creo que esa vinculación que deben de tener la universidad, en este caso la unidad de Azcapotzalco, con los lugares más cercanos, se ha convertido ya en un referente cultural para la zona norte de la ciudad, y desde luego que la invitación está para que vengan, porque además es abierto a todo público. Hay que hacer hincapié en que no solo es para estudiantes universitarios, sino que pueden venir todos, hay entrada libre. Entonces, ¿de qué manera se pueden acercar las personas que estén interesadas en participar en Librofest? Bueno, primero, efectivamente, es para todo público, para todas las edades, es entrada gratuita. Y por el otro lado, que tenemos no solo la venta de libros, sino también una serie de servicios para la comunidad. Estamos ofreciendo las actividades o los servicios que presta el bufete jurídico de la universidad, que es muy importante. Son servicios de asesoría jurídica en varios ámbitos. Tenemos también un bufete de ingeniería, tenemos también talleres de encuadernación, talleres de orfebrería, en fin, una serie de elementos que puede tomar cualquier persona que se acerque a nosotros. Por el otro lado, estamos tratando de vincularnos cada vez más con la comunidad externa, que la comunidad de Azcapotzalco, de Tlanepantla, de la Miguel Hidalgo, de Gustavo Amadero, conozcan qué estamos haciendo, qué se hace en una universidad, y vean que la universidad no solo es enseñanza, sino también hay grandes espacios de vinculación. Nosotros aquí tenemos proyectos muy importantes, tanto de desarrollo tecnológico como de actividades relacionadas, por ejemplo, con servicio social, ¿no? Servicio social, donde se han construido grandes proyectos de apoyo a regiones o a zonas específicas del país. Entonces, creo que en la medida en que la universidad sea mejor conocida, va a haber mucha más interacción, vamos a vincularnos más con los problemas sociales que hoy en día nos aquejan. Precisamente se busca que el evento vaya creciendo más que en la primera edición. Y hablando de eso, ¿cuál ha sido el recibimiento que tuvo la comunidad en general acerca del Librofest? ¿Y cuáles son pues los retos que quieren asumir para esta segunda edición que se va a llevar a cabo en la UAM Azcapotzalco? Bueno, primero quisiera decir que fue una evaluación muy positiva del evento. Es en una primera edición, generalmente pues hay muchas cosas que ajustar y demás. Por eso hoy en día estamos empezando, desde el mes pasado empezamos ya a organizar el evento que sigue en 2015, en mayo de 2015, y estamos integrando a muchos más espacios de la universidad y de las diversas unidades. Las otras cuatro unidades de la UAM están interesadas en participar, ya han sugerido cosas, están integrando algunos de ellos a los mecanismos de organización. Y por el otro lado, hay la idea también incluso de hacer un seguimiento, que este evento se replique en otros espacios de la universidad, ¿no? Entonces, va creciendo de manera importante. Las autoridades de la universidad están muy complacidas y quieren seguir avanzando en este sentido. Y por el otro lado, quienes participaron apoyando o patrocinando de alguna manera el primer evento, siguen muy interesados en participar y en seguir integrándose, digamos, en este proyecto. Muy bien, pues si ustedes quieren saber más, pueden entrar a la página de Facebook, en facebook.com/Librofest Metropolitano, para que tengan toda la información acerca de la Feria del Libro y Festival Cultural que se llevará a cabo en mayo de 2015 aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer al doctor Saúl Jerónimo, que es profesor investigador del Departamento de Humanidades y bueno, también está como parte del comité organizador del Librofest Metropolitano, y al maestro Gonzalo Farrera, que él es profesor de la Unidad Iztapalapa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estaban a invitar a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan en redes sociales y que se metan a la página, porque tenemos ahí algunas novedades. Sí, como ya lo habías mencionado, ahí vamos a estar poniendo algunos libros que nos va a hacer llegar Gonzalo, pero también estén pendientes porque ahí mismo en la página pues les vamos a presentar algún contenido extra en relación a otras actividades que estamos haciendo. Panóptico Social es un concepto que pretende pues poner en tela de juicio, poner a discusión los temas más significativos o las cosas que están pasando en nuestra sociedad y que muchas veces tal vez por ser tan cotidianas perdemos el sentido de las mismas. Me da mucho gusto estar con ustedes dos que son nuestros invitados. Es un gusto tenerlos. Saben que siempre son bien recibidos por estos lugares. Y bueno, Luis Eric, pues nada más hacerle la invitación a las personas para que nos escuchen la siguiente semana. Así es, nos escuchamos la próxima emisión. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y sigan en sintonía de UAM Radio en el 94.1. Hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Álida Reséndiz.